Para seguir profundizando en este tema, estamos en comunicación con Pupi Palero, ya es parte del sindicato de trabajadoras de amas de casa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pupi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Darío, y un saludo a la audiencia de La Mosquitera. Siempre un placer la comunicación con ustedes. Gracias. Gracias por el espacio, por hacerte el tiempo y sobre todo por... Queríamos, bueno, lo estaba reflejando un poco antes de comenzar contigo, la gran importancia y, bueno, nos remetíamos al 30 que fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vivencia esa historia y ese presente un poco? Ajá. Bueno, mira, yo siempre trato de hacer una primera diferenciación entre un poco lo que trabajamos desde nuestro sindicato uh-huh. y lo que se celebra o se entiende también como trabajadoras del hogar. Nosotros somos, a nivel nacional, hay una organización histórica que es el Sindicato de Amas de Casa. Uh-huh. Y también, además, está el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares. ¿Cuál sería la diferencia? Un poco para de ahí arrancar un poco con la charla, es que en el trabajo del hogar y el trabajo doméstico están las trabajadoras remuneradas y las mujeres que no son remuneradas, porque justamente por una cuestión de organización social y la división sexual del trabajo, las mujeres tenemos a cargo muchas tareas domésticas, muchas tareas del hogar, sin remuneración, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces nosotros, el sindicato de amas de casa, lo que sería la mujer que tiene a cargo la familia, hijos, hijas, y también la colaboración para que su pareja tenga desarrollo en la vida económica, bueno, esa ama de casa, la típica ama de casa, no tiene remuneración, ¿verdad? Uh-huh. Y es la que durante el periodo del kirchnerismo se obtuvo lo que se llamó la jubilación de amas de casa, ¿sí? Para mujeres que no habían tenido, digamos, los aportes jubilatorios a lo largo de su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Esa, digamos, ese perfil de mujeres que son trabajadoras, porque nosotros decimos que obviamente ese trabajo del hogar es un trabajo, todavía no tenemos el reconocimiento de eso como un derecho, ¿no? Como un derecho al salario y a la jubilación. Sí accedemos a moratorias, pero moratorias que son generales. Pero por otro lado está que también trabajamos mucho, mucho con el sector de las trabajadoras remuneradas, que son las trabajadoras, las empleadas domésticas, o como se le llama la ley, las auxiliares de casas particulares. Con eso también trabajamos muchísimo desde nuestro sindicato, porque ambas organizaciones a nivel nacional trabajan por la revalorización y el reconocimiento de esa tarea, ¿sí? Pupi, así que sí. Discúlpame que me quedó ahí una pregunta, porque vos decías que en la actualidad, bueno, se consiguió una moratoria, una jubilación para las amas de casa, ¿no? Uh-huh, pero lo que estaría como faltando el reconocimiento en la actividad, sería un poco fuera de lo que sería la jubilación, ¿no? Esto, claro, esto está marcando, ¿no? Que es muy importante. Claro, ahí han habido, por ejemplo, propuestas de políticas inclusivas, como fue la asignación universal por hijo, uh-huh. podría ser algo similar, pero en uh-huh. realidad la asignación es para, digamos, es un beneficio que va directamente a los chicos, ¿no? A las chicas. Entonces, el salario de la trabajadora, de esa mujer, que siendo madre, o tía, o hermana mayor, o abuela, lleva a los chicos a la escuela, les da de comer, los higieniza, los atiende cuando se enferman, los lleva a la salita de salud. Toda esa tarea, que está invisibilizada por este sistema patriarcal, digamos, y esta organización económica que vive nuestra sociedad, bueno, por este reconocimiento todavía no tenemos algo que nos ponga en igualdad de condiciones con otras trabajadoras. A ver, ¿qué queremos decir? Sale mucho la por ejemplo, la jubilación de amas de casa hoy actualmente no se discute, ¿verdad? Uh-huh. No se discute. ¿Quién le va a sacar a su madre, a su abuela, la posibilidad de no solo de poder descansar teniendo una remuneración por haber aportado toda su vida a la vida social y económica de su familia, de su país y del mundo en general, sino que a la vez O sea, eso ya está naturalizado, digamos, ya no se discute. En cambio, el salario todavía sí se sigue discutiendo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar una remuneración si lo hacemos por amor, ¿no es cierto? Y de ahí sale la frase que encabeza el feminismo que dice, no es amor, es trabajo. Nosotros decimos, es amor y es trabajo, porque nosotros tenemos derecho a cuidar, porque el tema de cuidados es un derecho, pero a la vez también es un trabajo, y eso debería estar reconocido en nuestra organización económica. No sé si por ahí va... Excelente, porque si no es, está bien, la jubilación ha sido una conquista de derechos muy importante, pero falta otra muy, muy, muy clara, que es la actividad, digamos, por decirlo de alguna manera, en la jerga laboral, en la actividad, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Vos es que inclusive hoy hay mucha visibilización, inclusive después de la pandemia, mucha visibilización de ese aporte que hacen las mujeres, lo que es la carga de cuidados, la tarea de cuidados, bueno, claro. La economía del cuidado ha salido mucho en debate y agenda feminista, pero todavía el tema del salario, el reconocimiento de estas mujeres que cuidan de su familia, todavía tiene debates filosos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y está el otro sector remunerado en nuestro país, que la verdad que, digamos, hay un régimen muy interesante, de avanzada, digamos, en la región, es la ley 26.844, que regula esa contratación de trabajo. Y la verdad que la ley y el régimen es muy interesante, muy interesante. ¿Qué pasa? Que en realidad hay falta de información, hay falta de sensibilización y concientización, tanto de un lado como del otro, o sea, parte de la empleadora y también de las mujeres empleadas. Entonces nosotros brindamos asesoramiento, hacemos charlas informativas, promovemos hay un programa, no sé si creo que ya hemos hablado en este espacio, el programa Registradas, por ejemplo, que es para registrar trabajo de este sector, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de las mujeres que trabajan en servicio doméstico, hay mucha informalización, o sea, el 30%, 30, 35% está formalizado. O sea, que puede acceder a licencias, a vacaciones. Uh-huh. Recientemente, bueno, se ha propuesto el tema de antigüedad, el aguinaldo, ¿sí? Todos esos derechos están reglamentados, pero a veces no se conoce la ley, no se conoce el régimen. Entonces, el Ministerio de Economía con el Ministerio de Mujeres propuso la implementación del programa Registradas, que consiste en eso, en que las personas que registran a sus empleadas obtienen un beneficio, un subsidio concretamente del Estado de un 30-50% de lo que sería la remuneración que tienen que pagar. Esto se hizo justamente para levantar el nivel de registración que se había perdido básicamente en los 2 años de pandemia. Excelente, Pupi. Eso, bueno, también correr el velo del miedo también, ¿no? En la registración del laburo. Tal cual. No, en esta cuestión de que, bueno, no voy a pedir más derecho porque a ver si me quedo sin laburo encima. No, me parece que hay que un poco correr ese velo, ¿no? ¿Cómo ves cómo se va luchando contra este miedo de perder el laburo, ¿no? Y que muchas veces está atravesado por una cuestión real también, de que hay una... Tal cual, hay gente que hay un... Exactamente, hay por el lado de la patronal, digamos, claro. Cuando las mujeres aprenden a negociar por sus derechos, digamos, por ejemplo, a mí me vienen consultas como no me quieren dar vacaciones, ¿qué le tengo que decir? No me las quieren pagar. Si me tomo vacaciones, no me pagan. Por ejemplo, una cosa sencilla y en pleno siglo XXI que no se pueda comprender que una trabajadora tiene el derecho a las vacaciones. Y sin embargo, ponerlas en un lugar de exigirlas a esa remuneración y a un descanso remunerado, las pone en una situación riesgosa. Si le exijo, quizás me echa, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos también esa posibilidad de informar, de informarse, de sensibilizar básicamente a la parte empleadora sobre los derechos de las trabajadoras, pero también la mujer cuando va a exigir por sus derechos que esté bien informada de que verdaderamente le corresponde, que hay una ley, que hay sindicatos que la respaldan, de manera también de tener más certezas a la hora de exigir lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un trabajo en realidad muy interesante también desde el enfoque feminista, digamos, porque también es concientizar sobre los derechos ganados, también los avances que tenemos en la normativa al respecto, y verdaderamente si no se valorizan todas, digamos, todas estas actividades, hay muchas mujeres que no van a poder acceder a sus derechos en general, sociales, políticos, económicos, etcétera, ¿no? Totalmente, Pupi. Bueno, para acercar información, ¿cómo, quién esté escuchando, quién quiera acceder, si nos podés brindar contactos, lugar donde acercarse, a donde informarse? Bueno, nosotros, o sea, te hablo de este sindicato, el sindicato Amas de Casa, estamos en la calle San Juan 991, esto es pleno centro entre Alem y Garibaldi, también tenemos un teléfono, 423-7835. El otro sindicato, que es la UPAC, nosotros no somos parte, por ejemplo, no articulamos para la tarea militante, pero sí damos información sobre ese sindicato que está en la calle Salta 1361, que es normalmente donde recurren las trabajadoras. Nosotros también les brindamos la cobertura de salud a ese sector con nuestra obra social, así que tenemos comunicación también con ellas por ese lado, por el lado de la cobertura de salud, y también hacemos asesoramiento con obra social. Pero en realidad, digamos, todo lo que es la lucha por los derechos, a nivel nacional trabajamos juntas, tanto el gremio de la UPAC como el gremio de SACRA. Así que en eso vamos a seguir involucradas, por supuesto. Excelente, Pupi. Bueno, para cerrar, bueno, agradecerte el tiempo. Desafío hacia adelante, dijiste, en gran parte, cuál es la situación actual, pero bueno, ¿cómo ve hacia adelante el panorama? Sí, la verdad que cuando hay crisis, básicamente la crisis que fue no solo la pandemia, sino la crisis económica, la inflación, vos sabés que en las primeras que repercute es en las mujeres, y en las mujeres de sectores populares. Entonces, nosotros tenemos que lograr también, no solamente articular con el movimiento de mujeres por luchar por los derechos en general, sino también que esta situación económica no perjudique estos derechos laborales que estamos exigiendo, y eso obviamente se trabaja también desde otros espacios, ¿no? Articulando con otros espacios. Así que, pero si los desafíos son básicamente del sector, esto, ¿no? Comunicar, sensibilizar sobre la importancia y el valor económico, social y cultural que tiene la tarea doméstica. Más allá, si elegimos pertenecer, digamos, al sector laboral, al mercado laboral formal, o sea, si somos cajeras de supermercado, docentes, que eso, nunca descuidamos la tarea doméstica y el trabajo de cuidados, también las amas de casa y las trabajadoras remuneradas también son parte de la lucha por revalorizar este trabajo. O sea, a los dos sectores nos conviene trabajar juntas por la revalorización del trabajo. Qué justo que una trabajadora también se le pague por su trabajo, se hace trabajo por en su casa, ¿no? Qué justo sería. Por supuesto, sí, así que en eso todavía estamos. Bueno, Pupi, agradecerte por la lucha y por todo lo transitado, y te agradecemos el espacio. No, nosotros agradecidas con ustedes, que siempre nos ayudan a difundir también la lucha y los desafíos. Así que muchísimas gracias. Abrazo. Un saludo a todos y todas. Abrazo grande. Ahí conversábamos con Pupi Palero del sindicato SACRA, sindicato de amas de casa.